qué me sirve tomar? ¿De qué me sirve si el trago no borra mis penas? ¿Para qué me sirve, vieja ilusión, a que vuelves? Deja mi vida tranquila, quédate allí donde duermes. Todo lo viejo se olvida, cada cual escoge su camino y por eso el mío lo tengo elegido. En cambio tú, divagando entre dudas, el sol ni te alumbra, no te has definido. Ay, ¿qué será, qué será del amor de los dos? ¿Qué será? Ay, ¿qué será, qué será de esta vieja ilusión? ¿De qué me sirve tomar? ¿De qué me sirve si el trago no borra mis penas? ¿Para qué me sirve, vieja ilusión, a que vuelves? Deja mi vida tranquila, quédate allí donde duermes. Todo lo viejo se olvida, un viejo adagio lo dice y lo reza, que ser cortés no quita lo valiente. Entonces ven, dialoguemos de cerca y así estaremos los dos frente a frente. Ay, ¿qué será, qué será del amor de los dos? ¿Qué será? Ay, ¿qué será, qué será del amor de los dos? ¿Qué será? Ay, ¿qué será, qué será de esta vieja ilusión? ¿Qué será?